tendencias, experiencias, análisis y mucho más sobre la cultura asiática. Si quieres saber todo sobre este continente, no te pierdas Ojos de Oriental. Todos los martes a las 6:30 con David y Óscar Gómez y Celia Corral. Aquí en Radio Sal en la 89.0 de la FM. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a Ojos de Oriental. Hoy tenemos un programa deportivo y es que vamos a conocer o bueno, a repasar un poco algunos de los deportes más populares y más seguidos en Asia. No son deportes habituales o deportes que practiquemos por aquí en la parte occidental del mundo y por ello pueden resultar interesantes, algunos de ellos incluso exóticos podríamos decir, ¿no? Pero sin embargo son deportes, son prácticas antiquísimas la mayoría de ellas, algunas de los que vamos a hablar, el más antiguo de los que tenemos hoy por aquí preparados tiene unos 4.000 años de antigüedad, para que os hagáis una idea. Son deportes que provienen de una larguísima tradición dentro de estos lugares, en estos países, por parte de estos pueblos. Y bueno, vamos a conocer un poquito estos deportes, como os digo, ¿no? Deportes que sigue muchísima gente, millones de personas en realidad, y que de los que nosotros prácticamente no sabemos nada, ¿no? Así que nada, vamos a conocerlos. Vamos ahora a conocer las noticias que han llegado en estos días. Yo soy David Gómez Royán, un placer estar con vosotros. Corea del Sur dejará de construir centrales nucleares. Así lo ha anunciado el nuevo presidente del país, Moon Jae-in, durante el cierre definitivo de la planta nuclear más antigua del país. Perdón. La decisión cumplirá así una de las promesas que había incluido el nuevo presidente en su campaña electoral, en donde recalcó que durante muchos años todo se ha centrado en conseguir mucho a costes muy bajos, dejando de lado las prioridades y la seguridad de las personas, pero que eso ha llegado el momento de cambiarlo. El anuncio no solo se ha limitado al compromiso de aparcar todos los planes existentes para construir nuevas centrales, sino que además se ha anunciado también que no se va a alargar más la vida de las centrales ya existentes, así como que se va a poner en marcha un plan para reducir la dependencia del carbón y cerrar 10 centrales eléctricas de carbón. La noticia puede suponer toda una revolución energética para Corea del Sur, uno de los mayores productores de energía nuclear en el mundo. Sin ir más lejos, durante el año pasado, el país ocupó el quinto puesto del total mundial en producción de este tipo de energía. La población ha ido perdiendo en los últimos años la confianza en la energía nuclear después de varios escándalos de seguridad en diversas centrales nucleares surcoreanas y también debido al aumento del miedo por las consecuencias que pueden tener los habituales terremotos en algunas zonas de la península surcoreana. Ataque contra una guardería en China. El pasado jueves, un hombre de 22 años detonó a las puertas de una guardería una bomba artesana, dejando 8 personas fallecidas y más de 65 heridos. Muchos de ellos eran niños. El suceso tuvo lugar en la ciudad de Suzhou alrededor de las 5 de la tarde, momento en el cual los padres estaban esperando la salida de sus hijos de la guardería. La policía china ha comunicado la muerte del autor, quien al parecer estaba afectado por una enfermedad nerviosa. Según los datos hechos públicos por la policía, el autor del atentado se preparó durante días en una habitación alquilada junto a la guardería, en cuyas paredes se han encontrado escritas palabras como muerte y destrucción. El gobierno de China ha abierto una investigación sobre lo sucedido y también ha prometido aumentar las medidas de prevención en lugares donde se acumulan grandes cantidades de personas. No hay que olvidar que ataques como este a guarderías han ocurrido y no son tan extraños en un lugar como en China. Generalmente este tipo de ataques son llevados a cabo como una especie de forma de venganza hacia la sociedad. Inaugurada en Kazajistán la Expo 2017. La nueva exposición universal ha echado a andar en la ciudad de Astaná con el lema «La energía del futuro». El evento estará centrado en las ideas y proyectos de los países participantes acerca de las energías renovables y alternativas, y buscará reflexionar sobre la importancia de avanzar hacia un sistema mundial de energías limpias. A la inauguración del evento asistieron jefes de gobierno y de Estado de todo el mundo, incluyendo el Rey de España. La exposición cuenta con la participación de 115 países y ha supuesto toda una revolución para la ciudad kazaja, que ha visto cómo se incrementaban, entre otros, pues el número de hoteles y también el número de servicios para los visitantes, así como también ha supuesto la construcción de una nueva inmensa gran terminal en el aeropuerto con capacidad para 8 millones de pasajeros anuales. Están previstos más de 6.000 eventos culturales durante la celebración, que se cerrará el próximo 10 de septiembre. Entre otras, por ejemplo, destacan los espectáculos programados y creados en exclusiva por el Circo del Sol para la ocasión, y también conciertos como, por ejemplo, de Plácido Domingo o Steve Aoki, entre otros muchos. Se espera que la exposición internacional atraiga a unos 5 millones de visitantes durante los próximos 3 meses. Detenido un hombre en Pakistán por llevar un león en su coche. Bueno, esta es una de estas noticias un tanto extrañas que de vez en cuando ocurren, ¿no? Una noticia tan llamativa como sorprendente. Y es que, bueno, al parecer, según el detenido, el león era de su propiedad y había enfermado durante la noche, por lo que lo subió a la parte trasera de su pickup para llevarlo al veterinario. El suceso tuvo lugar en las calles de Karachi, una de las ciudades más pobladas e importantes de Pakistán, y creó una gran alarma y a la vez incredulidad entre las personas que se encontraron o se cruzaron con el coche. Fue precisamente gracias a los vídeos grabados por los viandantes y posteriormente compartidos en las redes sociales como la policía pudo localizar y arrestar al dueño del león. Por el momento, el hombre se encuentra a la espera de juicio por el suceso y, mientras tanto, está bajo vigilancia policial en su casa. Ahora mismo la policía continúa investigando principalmente el motivo por el cual este hombre tiene un león como mascota, algo que está totalmente prohibido y penado y podría acarrearle duras penas. Varios vídeos del suceso, si tenéis curiosidad, están accesibles a través de las páginas como YouTube, en donde se puede apreciar claramente al león asomando su cabeza y sus patas delanteras desde la parte trasera de la camioneta mientras atraviesa las calles de la ciudad pakistaní. からの水筒もこんなに重いと思うのに俺の背中にこだまする人々のあの歌が追放のあの歌 昨日は俺も一緒に歌ってた。 背中にこだまする人々のあの歌が喜びの歌じゃない追放のあの歌昨日は俺も一緒に歌ってたこんなに暗く 長い道の真ん中で開けてしまった缶詰をまた眺め救われたと信じてもタバコの煙が教えてる休みの国はまだ遠い なんてないんだと。また聞こえてる遠い。 Muy bien, pues como os decía al inicio, hoy nos vamos a hacer un poquito de deporte. Pero deporte es un poco peculiar, es un poco diferente a los que habitualmente practicamos por aquí. Y es que, bueno, Asia en general, bueno, casi como todos los lugares del mundo en realidad, ¿no? Pero Asia tiene una gran tradición deportiva en deportes populares, podemos decir, ¿no? Deportes, como os decía al inicio, antiquísimos, que se remontan a cientos y miles de años y que se siguen practicando y muchos de ellos son a día de hoy, se están considerados los deportes nacionales de sus respectivos países, ¿no? Seguidos por millones de personas y crean muchísimo interés, ¿no? Los deportistas que practican alguno de estas modalidades son auténticas estrellas en sus países. Es cierto, como pasa con todo, ¿no?, que a día de hoy muchos de estos países en Asia han ido desplazando poco a poco algunos de estos deportes más tradicionales o más propios por los deportes que llegan desde Occidente, principalmente, como podéis imaginar, por el fútbol, ¿no? El fútbol se ha hecho bastante fuerte en varios países de Asia, creciendo mucho su influencia, especialmente en países como China, Japón, Corea. Entre otros, ¿no? Especialmente relevante, por ejemplo, es el caso de China, ¿no? China es un país con nula tradición en temas futbolísticos, ¿no? Y que, sin embargo, especialmente desde la llegada al poder de Xi Jinping, se ha embarcado en una especie de búsqueda de crearse o de convertirse en una potencia futbolística. Y bueno, está volcado ahora mismo con el fútbol, ¿no? En parte, toda esta influencia del fútbol que ha llegado hasta Asia, esta fuerza en China, por desgracia o por gracia, o como no sé la verdad cómo decirlo, tiene en realidad mucho más que ver que con el tema económico que con el deporte, ¿no? Porque se ha visto que, claro, China son 1.300 millones de habitantes, son personas que a día de hoy China es un país en crecimiento, con gran parte de la población, una población muy dada al consumo, ¿no? Entonces se ha visto un mercado inmenso para, en este caso, para el fútbol, ¿no? Para todo tipo de objetos deportivos, camisetas, bueno, de todo, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el fútbol. Entonces se ha visto un mercado inmenso y de ahí que China a día de hoy se esté convirtiendo en un, no podemos decir un centro de referencia futbolístico, porque aún le queda mucho camino por recorrer para que pueda ser así, pero sí en un lugar que en el que hace apenas 10-15 años no se seguía apenas el fútbol y que a día de hoy se está convirtiendo, como os digo, se están creando equipos constantemente, academias, se está invirtiendo muchísimo dinero en llevar a futbolistas internacionales a sus equipos, se está buscando que su selección nacional tenga más fuerza y demás, ¿no? Pero bueno, como os digo, esta es la influencia que está llegando y que está desplazando de alguna forma a otros deportes que siempre se han seguido más en estos países, ¿no? En el caso de China, los deportes quizá que más se nos vienen a la cabeza a la hora de hablar de deportes en China quizás son el bádminton, el tenis de mesa, este tipo de deportes, ¿no?, tan tradicionales en China y que siguen siendo muy, muy seguidos y muy practicados. No quiere decir que se dejen de practicar, ¿no? Pero sí que es verdad que, como os digo, todo el negocio que implica el fútbol está desplazando un poco los recursos, por así decirlo, que se empleaban en este otro tipo de deportes. Pero bueno, vamos a centrarnos, como os decía, en otros en deportes tradicionales, en deportes importantes en Asia, y vamos a empezar con uno que no es desconocido para nosotros en absoluto. De hecho, creo que es bastante famoso, pero que, bueno, a pesar de ser bastante famoso, está muy localizado en un lugar concreto, ¿no? Estamos hablando del sumo. El sumo, como bien sabéis, procede de Japón, se practica en Japón y ha vivido a finales, en el último cuarto, por así decir, del siglo pasado. Yo creo que vivió un poco lo que fue la época dorada del sumo, ¿no? Además, llegó toda la influencia del sumo, llegó bastante a Occidente, principalmente por el componente exótico de la imagen de los luchadores de sumo en ese círculo en el que luchan entre ellos, y también por otro lado por bueno, yo creo que aquí, bueno, en España principalmente, llegó esa imagen por los videojuegos, por el Street Fighter, ¿no?, por el personaje aquel que sabía en este videojuego, y luego por otro lado por el programa de televisión de humor amarillo, ¿no?, que seguro que todos también recordáis, en el que una de las pruebas consistía en una especie de combate de sumo. Así que de ahí creció un poco el interés y, como os digo, quizá un poco esa época dorada que se cerró con la llegada del nuevo siglo, ¿no? Porque en Japón, incluso en Japón, que es el país que siempre ha considerado a los luchadores de sumo como grandes estrellas, a día de hoy está bastante de capa caída, porque se ha visto envuelto todo el tema de las federaciones, los luchadores y demás. Se han visto envueltos en muchos escándalos, en escándalos, bueno, como en todas partes, ¿no? Escándalos de corrupción, escándalos de amaños, de apuestas, de maltrato entre luchadores. Bueno, toda una serie de problemas que han creado una imagen bastante desfavorecedora hacia el sumo y ha hecho que no tenga ya tanta fuerza como ha tenido en años anteriores, y que también mucha gente antes, como os digo, en esa época dorada, había una gran cantidad de personas que querían convertirse en luchadores de sumo y a día de hoy es muy poca la gente. De hecho, según los datos que hay por aquí, la escuela de sumo principal tiene como unos 80 personas al año, que es un número muy, muy bajo, ¿no? También esto en parte es debido a la dura vida que tiene que llevar un luchador de sumo, porque tiene que convertirse o tiene que empezar a trabajar para convertirse en un luchador profesional desde muy joven. Tiene que dedicar prácticamente toda su juventud, toda su vida a una dura disciplina que implica el entrenamiento, la vida hacia el sumo, ¿no? Y además tiene que crear una dieta muy concreta para conseguir esos cuerpos tan voluminosos que tienen los luchadores de sumo, ¿no? Y esto genera luego posteriormente, una vez que se acaba su carrera profesional, en realidad genera una gran serie de problemas, porque en el momento en que dejan de entrenar, en el momento en el que dejan de cuidarse tan fuertemente como lo hacen cuando son profesionales, empiezan a aparecer toda una serie de problemas de salud muy graves que hacen que, por ejemplo, los luchadores de sumo tengan una media, una vida que de media es inferior en 20 años al del resto de las personas. Es decir, mueren 20 años antes que el resto de las personas, ¿no? Pues esto, como os digo, unas cosas y otras están llevando a que este deporte, aun siendo muy seguido, pues haya entrado en una época un poco de decadencia en Japón. Además, como en realidad pasa en casi todos los deportes, es un deporte masculino, absolutamente masculino. De hecho, es tan masculino que en las mujeres tienen absolutamente prohibido pisar, ni siquiera pisar el círculo en el que se realiza el combate, ¿no? Además, bueno, ya sabéis en qué consiste el sumo, ¿no? Dos luchadores luchan entre ellos y el primero que se caiga al suelo o salga del círculo pierde, ¿no? En realidad los combates de sumo son rapidísimos, duran nada, o sea, a veces incluso segundos, no llega ni a un minuto en ocasiones, ¿no? Porque en cuanto se realizan los rituales previos, que son rituales relacionados con el sintoísmo y demás, los dos luchadores se enzarzan y enseguida se acaba. Por eso también, como os digo, a veces es como muchísima preparación para algo tan que se decide en milésimas de segundo, ¿no? Entonces es muy complejo, ¿no? Y como os digo, está en decadencia ahora mismo en Japón, aunque sigue siendo importante, pero no muy lejos de la importancia que ha tenido en años previos. Y bueno, este yo creo que es el único más o menos de los deportes que son conocidos en Occidente en realidad, ¿no? Porque vamos a hablar ahora, por ejemplo, de un deporte, vamos a ir a la India. India es un lugar riquísimo en disciplinas deportivas de todo tipo y de toda forma. Hemos elegido alguna para hablaros de ellas, porque bueno, la verdad que son interesantes y también son muy diferentes, ¿no? Una de ellas es el Malakamba, que bueno, es una disciplina cercana, podemos equipararla un poco a algunas disciplinas gimnásticas, en la que el deportista se tiene que subir a un generalmente un palo de unos 2,5 metros aproximadamente, y en ese palo vertical realiza toda una serie de ejercicios, que es una mezcla entre yoga, gimnasia, como os digo, ¿no? Es una mezcla así, pero bueno, si veis algún vídeo, si lo buscáis Malakamba, veis algún vídeo, es una barbaridad. La rapidez y la agilidad tremenda con la que mueven los cuerpos en posición totalmente horizontal al suelo, ¿no? Porque, como os digo, el palo es vertical y trabajan de forma horizontal al suelo, agarrados con las piernas, con los pies, con las manos. Es una barbaridad de deporte. Este deporte nació en realidad como un entrenamiento que llevaban a cabo los luchadores, de los que ahora después os hablaré. Dentro de sus entrenamientos se hacía esto y poco a poco se fue convirtiendo en una disciplina deportiva en sí misma, ¿no? Requiere muchísimo, igualmente como pasa con el sumo, como os decía antes, es un deporte que requiere muchísima dedicación y muchísima concentración. Requiere sobre todo un desarrollo no solo corporal sino también mental, porque, como os digo, está muy unido al yoga y a estas cosas, ¿no? Para que el cuerpo pueda resistir sujeto a este palo, como que os comento, ¿no? En algunas ocasiones se hace con el palo, en otras ocasiones se hace con cuerdas, pero principalmente y fundamentalmente es con este palo con el que se lleva a cabo el ejercicio, ¿no? Los ejercicios luego se puntúan y el que ha parecido mejor o el que se considera una mayor dificultad técnica, mejor ejecutado y demás, pues es el ganador, ¿no? Al estilo de lo que es la gimnasia rítmica. Pero bueno, otra modalidad diferente. Y os decía que esto nació como un entrenamiento de los luchadores, y es que uno de los grandes deportes en India es precisamente el llamado Kushti, que es una especie de lucha libre india. Se le considera el tercer deporte por seguimiento en el país, por detrás del béisbol, del cricket. Que, bueno, son los deportes predominantes en India, son béisbol, cricket, polo, este tipo de deportes que, debido a la colonización británica, ¿no? Aunque, bueno, el polo tiene una curiosidad, y es que en India, al diferente que en otros países, en India se juega desde los elefantes, ¿no? En vez de desde caballos. Así que, bueno, pero bueno, como os decía, el Kushti, que es la lucha libre india, es también, además, es un deporte igual, como os decía, con otros, es un deporte ancestral, antiquísimo. Se dice o se habla de que puede tener también miles de años. Pero bueno, es un deporte que en realidad es una especie de lucha libre, ¿no? Es una lucha libre como la que se practica en muchos países, pero bueno, con ciertas peculiaridades. Y es que, al igual que pasa con el Malakamba, el Kushti, los luchadores tienen que empezar a practicar desde muy jóvenes, y en este caso viven todos juntos en gimnasios o pequeños clubes, ¿no? Viven allí desde edades muy tempranas, desde que son niños prácticamente, y allí van ejercitándose desde muy jóvenes en esta lucha, ¿no? Además, la lucha va unida, igualmente como pasa con el Malakamba, con una formación espiritual, podríamos decir, en el que tienen unas leyes muy estrictas. Por ejemplo, no pueden beber alcohol, comer carne, siguen una dieta súper estricta, a base principalmente de vegetales, algún tipo de cereal, ese tipo de cosas, ¿no? Y luego, por otro lado, también no pueden, ya os lo acabo de decir, no pueden beber alcohol, y tienen que asumir el celibato durante el tiempo que practiquen el deporte. Generalmente se practica hasta los 30 años, más o menos. Una vez que se pasa esa edad, se tiene que abandonar ya el club o el gimnasio donde se ha vivido, en realidad, prácticamente durante toda la vida, ¿no? Al igual que pasaba con el sumo, esta lucha india, este Kushti, está también un poco en decadencia últimamente, porque se han llevado muchos de los recursos que se aplicaban para apoyar este deporte, se han desviado a otros deportes que generan mayor riqueza económica a diferentes sectores, y por lo tanto está quedándose también un poco abajo, apartado poco a poco. Si bien sigue siendo muy seguido por el público indio, las celebraciones, cuando hay alguna competición, está todo hasta arriba. Y bueno, seguro que habéis visto alguna vez alguna imagen de estos luchadores, ¿no? Porque son luchadores que van todo embadurnados de barro, una especie de barro, ¿no? Luchan también en un círculo central, en un círculo que también está cubierto de arcilla, y allí luchan, ¿no? Luchan hasta conseguir tumbar que el oponente caiga al suelo con la espalda, ¿no? Así es como se obtiene la victoria en el Kushti, ¿no? Además, el Kushti tiene una curiosidad que es algo que también se da, por ejemplo, en China con el tema de los Shaolin, ¿no? Y es que mucha gente acaba, ha encontrado en este tipo de clubes, academias, gimnasios, una forma de que sacar a sus hijos de la pobreza. Y es que muchas familias pobres ven, pues eso, como una solución el que sus hijos entren dentro de uno de estos lugares para salir de la pobreza en la que viven, ¿no? Porque entran en estos lugares y ya van a tener, por lo menos hasta los 30 años, van a tener un hogar, y si tienen suerte y se convierten en un luchador medianamente importante, pues tendrán también una vida con ingresos más o menos aceptables. Estos son un par de deportes indios, pero bueno, vamos a irnos no muy, muy, muy lejos de la India, vamos a acercarnos a Afganistán, porque aquí se celebra el que se considera uno de los deportes más antiguos del mundo y que, bueno, también es bastante particular, especialmente por una cuestión que ahora os voy a comentar, ¿no? Este deporte lleva por nombre Butkasi y es un deporte ecuestre, en donde dos equipos, formados por unos 10 jinetes cada uno, se enfrentan en una especie, la verdad que se puede equiparar al, incluso al baloncesto, al fútbol, ¿no? Son dos equipos, un campo de 2 kilómetros, y estos equipos tienen que llevar un objeto a un lugar determinado. Cada vez que lo ponen o lo meten dentro de ese lugar, sube un punto para ese equipo, ¿no? El objeto en cuestión que tienen que llevar es un cuerpo de cabra o de oveja. Ahí la curiosidad, ¿no? Es un cuerpo sin la cabeza y sin las extremidades que hace la función como si fuera un balón, por así decir, ¿no? Es un deporte bastante violento porque no hay unas reglas claras. Existe este campo, como os digo, de 2 kilómetros, y los dos equipos luchan, ¿no? Luchan entre ellos en realidad por quitarse este cuerpo de oveja unos a otros. Es igual que se lucharía por quitar un balón en el baloncesto o en el fútbol, pues en vez de esto, pues es un cuerpo de oveja, ¿no? Y bueno, pues lo que os digo, ¿no? Luchan entre ellos por quitarlo, y quien consigue llevarlo hasta la diana, hasta el punto en el que se consiguen los tantos, pues va subiendo el marcador, ¿no? Como os digo, es violento, en ocasiones ni siquiera existen árbitros, los dos equipos no se diferencian, no llevan equipaciones diferentes, así que bueno, es una locura también. Si veis vídeos lo podéis comprobar, que es un deporte también muy, muy fuerte, muy llamativo. Incluso los partidos de Butkasi en ocasiones duran horas y horas y horas y horas hasta que deciden acabar. Por no armar un jaleo más grande, ¿no? Porque a veces se pierde la cuenta de los marcadores. Bueno, es una locura en realidad, ¿no? Y sin embargo, este deporte, el Butkasi, es el deporte nacional de Afganistán. Es decir, es el principal deporte de Afganistán, el más seguido. Se juega o se practica en todos los lugares, ciudades, pueblos. Y también ha estado prohibido durante muchos años. Durante la época talibán estuvo prohibido este deporte, y ahora después, tras la caída del régimen talibán, ha vuelto a emerger y sigue siendo pues muy seguido y muy querido por los afganos. Como os digo, es uno de los más antiguos, se considera que tiene más de 4.000 años de antigüedad, y así se sigue conservando, ¿no? Casi como en sus orígenes, como podéis ver. Nos vamos a acercar también, ya para ir acabando, por el sudeste asiático, porque el sudeste asiático también es riquísimo en muchos tipos de deportes tradicionales y populares. Seguro que a muchos os suena el Muay Thai, este deporte que es también en el estilo una especie de lucha libre, una mezcla de lucha libre con artes marciales en un ring, ¿no? Muy famoso porque se lucha mucho con los pies, con las piernas, ¿no? Pero bueno, no vamos a hablar del Muay Thai, vamos a hablar de otros dos que son también muy interesantes. Vamos a empezar hablando del Sepak Takraw, perdón, porque además me parece que es un deporte muy divertido, y en realidad, aunque lo desconozcamos todos, yo creo que hemos jugado alguna vez a este deporte. Es una especie de mezcla entre fútbol y voleibol. Es en realidad un voleibol, pero que se juega con los pies. Se juega con los pies y con la cabeza, ¿no? No se puede tocar con las manos ni con otra parte del cuerpo, solo pies y cabeza. Y los métodos de puntuación y demás son prácticamente los mismos del voleibol. Cada equipo está formado por 3 personas y van pasando pues lo mismo, ¿no? Pues los puntos se consiguen cuando el balón cae al suelo, en el campo contrario, cuando sale fuera, cuando da en la red, bueno, lo típico, ¿no? Y lo interesante también es verlo, ¿no? Porque es muy llamativo, sobre todo es muy vistoso, porque los jugadores, los deportistas son auténticos acróbatas, ¿no? Saltos, constantemente saltos en el aire, piruetas para dar el balón con el pie. La verdad que es muy interesante verlo, ¿no? Es súper seguido en todo el sudeste de Asia, Tailandia, Indonesia, Laos, Camboya. Se practica muchísimo, existen competiciones oficiales, mundiales incluso. Está intentando ser un deporte olímpico, ya ha estado en alguna olimpiada como invitado y bueno, como os digo, es muy seguido, ¿no? Y además, como os digo, también yo creo que muy divertido. Yo creo que todos hemos jugado alguna vez, sin hacer esas piruetas quizá, pero hemos jugado alguna vez a esto, ¿no? Y también allí en el sudeste asiático, en estos mismos países, es muy popular otro deporte, el llamado kabaddi. El kabaddi en realidad procede de la India y es también, bueno, curioso, yo creo, ¿no? Está formado también, se juega generalmente en un recinto cerrado y a mí me recuerda un poco la distribución así de entrada a lo que es el balón prisionero, ¿no? Pero sin balón. Y ahora me explico. Más o menos imaginaros como una especie de cuadro partido a la mitad, a un lado un equipo, a otro lado el otro, ¿no? Entonces una de las personas de uno de los equipos atraviesa el campo para ir al campo contrario para intentar tocar de alguna forma a alguno de los oponentes, ¿no? Si consigue tocar a alguno de los oponentes, consigue un punto. Pero los oponentes, a su vez, pueden lanzarse sobre él y retenerlo, cogerlo, y por lo tanto pierde puntos para el oponente y además cae eliminado ese jugador. Y así se van consiguiendo puntos, ¿no? Tiene dos tiempos de 20 minutos y va cada vez le toca atacar a uno de los dos equipos y el jugador que traspasa al campo contrario tiene 30 segundos para intentar tocar o para intentar no ser atrapado por los demás jugadores del otro equipo, ¿no? Yo creo que es bastante divertido, muy dinámico además, ¿no? Implica muchísimo movimiento constante y es seguidísimo. De hecho, si buscáis kabaddi en cualquier YouTube, por ejemplo, vais a encontrar partidos, montones de partidos de competiciones, copas mundiales, y bueno, lo tenéis ahí. Y bueno, es verdad que a lo mejor a la hora de verlo, pues hombre, ver un poco está bien, pero cuando ya ves mucho rato, acaba siendo un poco como ver a gente jugar un poco al pilla-pilla, ¿no? Entonces es un poco así, al final puede acabar aburriendo un poquito, pero es llamativo, ¿no? Es llamativo y está teniendo mucha mucha repercusión. De hecho, el kabaddi tradicional consistía en que la persona que cruzaba el campo para intentar tocar al oponente tenía, no, en esos 30 segundos no podía respirar, tenía que ir constantemente cantando. De hecho, kabaddi significa canto. Tenía que ir cantando sin parar durante esos 30 segundos. Si dejaba de cantar, perdía. Actualmente no se hace exactamente así, pero bueno, esa era la parte tradicional, ¿no? Así que bueno, también otro deporte interesante y que se ha convertido y se está convirtiendo en un deporte muy muy fuerte en Asia, ¿eh? Porque como os digo, forma parte de olimpiadas asiáticas, tiene sus propios campeonatos internacionales, es seguido por millones de personas en todo el continente y de hecho hay bastante influencia porque ya hay equipos de kabaddi, por ejemplo, hasta en Argentina, ¿no? De hecho aquí en España incluso en alguna ocasión también se ha presentado ya algo relacionado con el kabaddi, ¿no? Así que bueno. Solo ya por último, aunque solo sea por citarlo, está en Indonesia, hay una práctica que seguro también conocéis, que es el Paku Wagi, que son las carreras de bueyes. Seguro que habéis visto estas fotos de dos bueyes corriendo por un arrozal salpicando barro, ¿no? Son muy típicas, ¿no? Pues seguro que las habéis visto, pues es también un deporte. Es un deporte que en realidad que se realiza después de la cosecha, es una carrera de bueyes, en donde en realidad los protagonistas no son las personas que conducen los bueyes, sino los bueyes en sí mismos, ¿no? Porque en función de cómo corran, de cómo sigan una línea recta, de su velocidad, de su fuerza y demás, van a conseguir tener una cotización más alta en el mercado ganadero. Así que en realidad es una especie de exposición de la fuerza del ganado, ¿no? Más que otra cosa. Y bueno, como os digo, tiene lugar en los arrozales, las personas que van como surfeando en realidad, porque se ponen detrás sobre una tabla de bambú, agarrados de las colas de los dos bueyes y van como guiándolos con las colas, ¿no? Así que bueno, por dejar un apunte para acabar, ¿no? Así que bueno, hemos hecho este repaso a algunos de estos deportes. La verdad que quizá algunos nos pueden gustar más, otros menos, pero creo que todos tienen su punto de interés y sobre todo de diferencia a los deportes a los que estamos acostumbrados, ¿no? Dentro de Asia hay una gran diversidad en este sentido, deportes populares que se practican en todos los países. Nos hemos dejado pues montones, obviamente, pero bueno, hemos hecho esta pequeña selección. Y citar también, por ejemplo, Mongolia, ¿no? Mongolia tiene un festival famoso, el Nadan, que se celebra en verano, de los deportes tradicionales como el tiro con arco, la lucha libre mongola y demás, ¿no? Que también es muy interesante. Así que nada, lo dejamos aquí. El próximo martes nos tendréis aquí a eso de las 6:30, ya sabéis. Mientras tanto, nuestros podcasts los podéis seguir en la página de Facebook de Ojos Oriental y en la página web. Muchas gracias a todos, a la parte técnica, y hasta la próxima semana. Que tengáis muy buenos días.